¿qué harías Cristo en mi lugar? ¿Te harías corazón de servicio? Amor auténtico, amor sencillo, entrega y anhelo de tu voluntad. Cristo, como vives de ser encarnado, buscando en este mundo el amor, hasta estar junto al Padre, estar en silencio, deseando su mirada encontrar. ¿Qué harías Cristo en mi lugar? ¿Te harías corazón de servicio? Amor auténtico, amor sencillo, entrega y anhelo de tu voluntad. Señor, que respondes al deseo del Padre, trabajando por hacer su voluntad, para amar al que principio y fundamento de tu amor. ¿Qué harías Cristo en mi lugar? ¿Qué harías corazón de servicio? Amor auténtico, amor sencillo, entrega y anhelo de tu voluntad. Jesús, como sueñas el reino en la tierra, caminando juntos en comunidad, ser todos hermanos, ser un solo cuerpo, procurando una iglesia de unidad. ¿Qué harías Cristo en mi lugar? ¿Te harías corazón de servicio? Amor auténtico, amor sencillo, entrega y anhelo de tu voluntad. ¿Qué harías Cristo en mi lugar? ¿Te harías corazón de servicio? Amor auténtico, amor sencillo, entrega ya.